y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno. Un aguardiente néctar en la W Radio, son las 11 de la mañana, 2 minutos. Aguardiente Néctar presenta Cantando por una buena causa. Jason Jiménez, Elder Dayan, Ana del Castillo, Joaquín Guillén y Blair. Obras sociales a beneficio de la Policía Nacional. Jueves 2 de diciembre, Centro de Eventos Autopista Norte. Compra en tuboleta.com. 30% de descuento hasta noviembre 30. Somos Aguardiente Néctar. Somos Colombia. Somos de aquí. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24 y 29%. Un proyecto con el sello del Centro Comercial Atlantis que ha sido entregado a las comunidades indígenas Onualia y Totopaná en Río Hacha beneficia a más de 2.700 personas. Y es que el Centro Comercial Atlantis destinó recursos de sus navidades pasadas para hacer una labor muy linda y es regalar provisión de agua permanente y nutrición, que se llama Atlantis para la Guajira, que empezó en el 2016 y que se emprendió la construcción de un sistema de abastecimiento de agua subterránea a través de un molino de viento. Incluía la construcción también de un tanque de almacenamiento, potabilización y una zona de agua ya tratada. Y es que este proyecto también incluyó un programa de nutrición infantil y una huerta comunitaria que se va a nutrir también con el agua generada por el molino de viento. Hoy ya está en proceso para que la comunidad empiece la siembra de productos típicos. Un proyecto con sello Atlantis muy lleno de amor. Eso era algo que nos estaba contando Fernando Núñez, con quien también en segundos vamos a estar hablando más sobre los Black Days. Además, también falta el tercer día sin IVA de este año. Y qué mejor que disfrutarlo aquí en la ciudad de Bogotá, en el Centro Comercial Atlantis. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Segundo trayecto de las divas de Francia. Enzo, su familia rusa desde muy pequeña, tuvo contacto con la música, esto gracias a sus amigos que tocaban varios instrumentos. Trabajó como asistente, como staffer en giras musicales. Vamos a escuchar Sus Ojos Abiertos y luego una banda sonora, tal vez una de las más famosas, de la película del mismo nombre de 1966, Un Hombre y Una Mujer, Nicole Croisille y su pareja Pierre Boron. Je le sortirai de mon tiroir. Tous les deux, vous allez si bien ensemble. Je te dirai jamais, jamais assez. Tout ce que tu fais me fait l'effet. Yeah. la présence. Tu me manques terriblement. La la la. Todo falso. Su padre, director de la academia, la academia de Verbier, eso facilitó que Maran, de adolescente, se presentara en concursos de talentos. Luego, Bonnie and Clyde. Esta es una combinación peligrosísima. Un hombre terrible y una femme fatal, una mujer fatal. Una de las más famosas, símbolo de la mujer francesa, Brigitte Bardot, con Serge Gainsbourg. Ella alguna vez llegó a cantar hasta el cuchipe colombiano. Su trayectoria comenzó en 1952, cuando hizo la película de Roger Badam y Dios creó a la mujer, pasó a la historia. Eso fue en 1957. Mais tu ne les entends pas. Et même si je me déguise, tu ne vois pas. Je t'offre une cigarette. Merci, tu ne fumes pas. En passant, je te caresse. Ça ne te fait ni chaud ni froid. On se dit bonjour, on s'embrasse. Toi tu dis comment ça va. C'est même pas que je t'agace, c'est moins que ça. Je tout fends toujours avec toi, la partition je ne l'ai pas. Je devrais me faire une raison, je n'y arrive pas. Et je fais des plans, des manœuvres, et je stratège à tout va. C'est mon héros, mon chef-d'œuvre, je n'y peux rien, c'est comme ça.

garder tout en main. Vie, comprends-moi, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Et la dernière, je veux la voir briller au fond de mes yeux. Aime-moi, nom de Dieu. De Je t'aime non plus, Jan Birkin, Manu Chao, ¿te acuerdas? Su éxito en la actuación se dio de la mano de Claude Sigi y luego de Michel Audiard. También se abrió la puerta al mundo de los comerciales. François Hardy y Bon Entender. El tiempo del amor. Junto al fotógrafo Jean-Marie Perrier, se creó una estética para Hardy bastante sofisticada, glamurosa, lo que le valió un reportaje en la revista Salut l'escopé. Te souviens-tu de tout Broadway quand il pleuvait? Te souviens-tu sur Malcolm X sous un chapeau? Te souviens-tu au bord de l'eau? Moi je m'en souviens comme si c'était, comme si jamais. Moi je m'en souviens comme si plus rien. Te souviens-tu au bord de l'eau? Te souviens-tu il faisait beau sous les palmiers, il est si tard. Moi je m'en souviens comme si c'était, comme si jamais. Te souviens-tu

mañana, 32 minutos, y nosotros seguimos con Fernando Núñez, coordinador de experiencias del Centro Comercial Atlantis. Fernando, cuéntenos, por favor, sobre los Black Days que tiene el Centro Comercial Atlantis. Claro que sí, Natalia. Del 25 al 28 de noviembre, lo que vamos a tener es una lluvia de descuentos. Hemos confirmado con las marcas y algunas van a estar incluso con 70% off en varias referencias. Entonces, la oportunidad perfecta para comprar los juguetes de los niños para la Navidad, para comprar la pinta y para venir a darse una vuelta por el centro comercial, por supuesto, a conocer la Navidad de Atlantis. Me parece súper chévere porque es como descuentos sobre descuentos, es muy bacano venir aquí, además porque falta el último día sin IVA de este año, que es el 3 de diciembre. ¿El Centro Comercial Atlantis tiene algo en especial ese día? Por supuesto que sí, ayer fue el segundo día sin IVA y estuvimos entregándole a los clientes un 10% de descuento adicional, digamos que además de la exención del 19%, y vamos a repetir el ejercicio el próximo 3 de diciembre. Entonces los estamos invitando a que se inscriban en un formulario y se programen para venir el 3 de diciembre. Nosotros los acompañamos a la tienda y ponemos el 10% del valor de la compra. Además, por supuesto, de parqueadero sin costo, show musical a las 7 de la noche de ese día, y varias actividades en relación pues con la Navidad, que arranca justo el día de hoy, y digamos que lo que queda es invitarlos hoy 6:30 al show de Navidad y al encendido de las luces en Atlantis. Bueno, súper chévere que estemos recordando el show de hoy a las 6:30 de la tarde, pero adicional a eso, como les hemos estado contando desde el principio, para que disfruten este resto de noviembre que queda, y además la Navidad también es súper chévere, y aprovechen exactamente, que vengan, que disfruten, que compren, que entren a cine, mejor dicho, el plan completo está aquí en el Centro Comercial Atlantis. Así que muchísimas gracias a Fernando Núñez, coordinador de experiencias del Centro Comercial Atlantis, por tenernos aquí. Vamos a seguir un rato más contándole sobre todo lo chévere que tiene el Centro Comercial Atlantis aquí en la ciudad de Bogotá. DJ Julio Sánchez Cristo y las canciones con sello W. Y de la de cera, muñeca de sonido, canción original de su pareja, Serge Gainsbourg. Gal se presentó, ganó Eurovisión. 1965, tenía 17 años, niña prodigio de la música francesa. Luego, Véronique Sanson y Sass. Conducción cero, o no saber manejar. Gran compositora francesa, ganó 3 veces el premio Victoria de la Música, que se otorga cada año desde 1983. Dis-moi comment tu comptes les heures. Est-ce que tu es seule à attendre un petit coup de bonheur? Si tu rêves, tu rêves d'un homme pour toi. Dis-moi comment on fait déjà. J'avoue, je suis à bout. Et toi, dis-moi. Train de cette eau, je connais si bien les lunes qui t'entendent. Méfie-toi de tout, surtout des hommes qui sont des roues de secours. Et je rêve d'un homme pour toi. Peut-être tu le connais déjà. Tant mieux s'il est faux, tant mieux pour nous. Toujours là. Faut pas que tu t'affiches avec des paroles, on voit bien que tu triches. Moi, les artifices, le camouflage, tu sais très bien, je m'en fiche. On est très très belles, restons comme ça. On n'est jamais à l'abri d'un Judas. Peu importe l'âge, j'ai sage, nous deux. Les héros de conduite, ah ah ah. Les histoires interdites, ah ah ah. Les dandys paradis, ah ah ah. Les sans âme, les joueurs de dames. On en vit toujours là. Et pourtant, ce type était sympa. Ce type était sympa. Le dame du nougat. Les sans-âme, les joueurs de dames. Marie Laforet, El blues de Saint-Tropez. La película llevó el mismo nombre, ella la actuó junto a un joven, Jack Higelin. Es su obra más exitosa. Y luego volvemos con una de las grandes, Sylvie Vartan, como un chico, aunque su carrera se centró en el canto, hizo su debut en el mundo del cine con la película Patat, 1964. De paille, tu souris et puis tu bailles et t'endors dans la lumière. Saint-Tropez, Saint-Tropez, dormant dans la lumière. Saint-Tropez, dans les yeux de tes filles, il y a la joie de la vie. Et toutes les folies et toutes les fureurs Saint-Tropez, Saint-Tropez. Ceux qui jamais ne viendront de Dallas, de Santa Fe, tes filles et tes voiles sous les étoiles, le soleil sur tes dalles, ta folle vanité, Saint-Tropez, Saint-Tropez. De New York ou de Babel, ils viennent dépenser leur or. Comme un garçon, comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections. Faut faire attention, comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille. Et quand je suis dans tes bras. Du rodéo, c'est la terreur à 200 à l'heure. Comme un garçon, je n'ai peur de rien. Comme un garçon, moi j'ai des copains. Et dans la bande, c'est moi qui commande. Comme un garçon, pourtant, je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis avec toi. Ceinturon comme un garçon, toi tu n'es pas très attentionné, t'es décontracté, mais avec toi je ne suis plus jamais comme un garçon. Je suis une petite fille. Oh, tu fais ce que tu veux de moi. Je suis une toute petite fille. Comme ça, voilà. La historia de un amor, Dalida. En 1981 fue la primera mujer en recibir un disco de diamante. 55 discos de oro en su carrera. Su canción más famosa. Luego, Luan, Te voy a amar, participó en la película La familia Belier, ganó el premio César, el Oscar de Francia, y cerramos con el último vals de Mireille Mathieu. Ha grabado en 11 idiomas, francés, alemán, inglés, español, italiano, ruso, finlandés, japonés. Mireille Mathieu grabó en chino, catalán y provenzal. Tuvo una carrera de 50 años. Escuchan la W con las divas de Francia. Je m'appelle Yolanda Gigliotti. Elle a le cheveu de jais, le visage hiératique et la silhouette d'une princesse de bas-relief égyptien. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en dis si ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'air où l'on s'en lasse. C'est où l'on se dit adieu, avec les soirées d'on. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour. Chaque jour, tout le bien, tout le mal, avec l'air où l'on s'en lasse. C'est nous, l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même. Je le sais, mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire de. Qui de sait

brisé mon cœur en disant adieu. Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Son las 11 de la mañana, 59 minutos. Recuerden que el día de hoy los estamos invitando para que endulcen su Navidad en el Centro Comercial Atlantis. Y es que hoy, 20 de noviembre, en este centro comercial tan espectacular, enciende la iluminación que además incluye un árbol de 8 metros de altura y todas las luces de fachadas, de interiores que están acompañados de hermosas escenografías. También hacen parte de esta ilusión de la Navidad que a todos nos encanta. Además, porque también nos invitan a la alusión al mundo de los dulces y a la moderna versión de Santa Claus, que se descuelga de un inflable gigante que queda en todo el centro del centro comercial. Y además es muy lindo porque hoy justamente a las 6:30 de la tarde hay un show musical de Navidad que se llama Linda Navidad, y es un montaje de teatro y música con 5 personajes que van a estar descubriendo sus sueños, participantes de La Voz Kids, de Comando Élite, La Ley del Corazón y algunos nominados también a los premios India Catalina por esta actuación. Así que el plan es hoy al centro comercial Atlantis, 6:30 de la tarde. Y recuerde que si usted de pronto no está en la ciudad de Bogotá este fin de semana, justo desde el 25 hasta el 28 van a estar los Black Days.